Son varios acuerdos en el transcurso del año pasado para que reparen algunas cosas. En algunas se cumplieron, en otras no. Y uno de los compromisos era justamente resolver el tema de la calefacción. Como todos los colegios y casi todas las escuelas, hay una dificultad muy grande respecto a los calefactores, sobre todo la combustión, el mantenimiento, bueno, todo lo que es la conexión. De hecho, han habido casos a lo largo de los últimos años donde ha habido clausura incluso de los establecimientos educativos justamente por ese problema. Entonces la solución más fuerte que se planteó es recambiar, hacer un recambio absoluto del sistema de calefacción por uno de calefacción central. Y están en ese trabajo, lo que pasa es que como siempre y como habitualmente se ha desarrollado tarde, ¿no? Entonces ahora en la actualidad están sin calefacción, sin gas para la cocina, por ejemplo, y están utilizando un tubo de gas, en definitiva, conexión hecha a la que te criaste con muchísimo riesgo. ¿No? Bastante precaria, clandestina, dentro de lo que sería un lugar donde conviven 400 alumnos a la mañana, casi 300 a la tarde, a la noche. El riesgo para la seguridad y la salud y de, bueno, riesgo de accidente con los porteros que hacen el servicio, diríamos, de calentar la leche o el agua para el mate, supongo. Así que la verdad que por eso se hace una ampliación del amparo que se presentó justamente el año pasado y incorporando cada vez más cosas, ¿no? Porque el colegio es un colegio de bastante antigüedad, que nunca se hicieron las reparaciones o el mantenimiento que se debería haber hecho, y las reparaciones que se hicieron en algunos casos mal.